Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Naked in front of the computer, la cuarta canción del disco The Album of the Year de la banda Faith No More, es una de las pocas canciones escritas exclusivamente por Mike Patton. Cuando se le preguntó al bajista de la banda Billy Gold acerca del significado de la canción, respondió lo siguiente, y cito: "La verdad, esta canción es acerca del email, del correo electrónico. Mike estaba un poco obsesionado con la idea de cómo las personas pueden comunicarse y tener relaciones en la computadora sin hablar o reunirse. Así que esta es una versión extrema de ese concepto. Lo curioso es que la imagen de alguien sentado desnudo frente a una computadora no tenía sentido hace algunos años, pero ahora todo el mundo sabe lo que significa. Se ha convertido en parte de nuestra cultura." Opening track, Naked In Front of the Computer. Man, what a hideous, ugly place. I like it. It's a statement. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. We'll be right back. Hi, this is Ken Foray from Dawn of the Dead. You're listening to Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Tune in, it should be a great show. I'm going to start off with my favorite line and let you finish it. When there's no more room in... That's right. Sobre la Dosis, Jonathan Montenegro. Make sure you tune in. Adios. Los alemanes UMS lanzaron su álbum Richer und Henker el pasado 8 de septiembre de 2023 con Napalm Records. Es su primer disco con Der Skulls, su nuevo cantante después de la salida de Dero Goy en 2021. Y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Los australianos In Hearts Wake acaban de anunciar que su bajista y vocalista Kyle Erich dejará la banda para centrarse en su familia y en otras áreas de su vida. El equipo de Byron Bay compartió con ellos la noticia junto con el último sencillo de Kyle, que lleva el muy apropiado nombre Farewell. Y como era de esperar, fue una canción muy difícil de escribir para él. También se ha confirmado que Kyle se despedirá en persona en algunos espectáculos australianos este septiembre por diferentes ciudades para una despedida adecuada con los fans. Escuchemos Farewell. Hey, this is Jake Taylor from In Hearts Wake, and you're listening to Sorba La Dulces with Jonathan Montenegro. Enjoy the show, and hello from the forest in Australia. Dead now. Yeah. Oh well. Hang on. Next song. Let's go.

Dentro de cada músico exitoso vive un artista con el deseo de ampliar su alcance en sus esfuerzos musicales y explorar otros reinos sonoros. Pero, por supuesto, cuando estás en una banda exitosa, tu producción musical se rige en cierta medida por las expectativas de los fans, por lo que, en última instancia, un gran número de artistas pasan toda su carrera sin rascarse ese picor subliminal. Tomemos como ejemplo a Mike Spritzer. La mayoría de la gente lo conoce como el guitarrista principal de Devil Driver. Conocidos, amados y venerados por su brutalidad a la hora de escribir canciones. Durante 20 años, Mike ha sido el principal guitarrista de Devil Driver y ha disfrutado cada minuto en esa banda, pero en el fondo también albergaba el deseo de crear algo más en el lado industrial del metal, lo cual finalmente se ha dado la oportunidad de hacer con el recién formado equipo Verona on Venus. Escuchemos Dead Heroes Hang de Verona on Venus. Hi, this is Mike Spritzer from Devil Driver and Verona on Venus, and you are watching in Sobre la Dosis with your host Jonathan Montenegro. Yeah. Hey, this is Peter Tekrin from Hypocrisy and Pain, and you're watching Sombre La Dosis with Jonathan Montenegro. La banda de Peter Tekrin, Pain, escuchaste el tema Revolution, track que se desprende de su upcoming álbum llamado I Am. Y si quieres disfrutar de las tres respuestas que nos regaló el genio Peter Tekrin para nuestra serie My Three Questions 2, ve a nuestro canal oficial de YouTube Sobre la Dosis y ahí encontrarás no solo su entrevista, sino mucho más. Recuerda suscribirte, de esta forma nos apoyas y lograrás que nuestra comunidad crezca. Gracias. La legendaria banda noruega de metal Dark Throne ha hecho temblar a sus seguidores con el anuncio de su próximo álbum titulado It Becomes Us All. Este lanzamiento, programado para abril de este año bajo el sello de Peaceville Records, marca la continuación de su exitoso álbum Astro Fortress, lanzado en 2022. It Becomes Us All fue grabado en los meses de abril y mayo del año pasado en los emblemáticos Chaka Khan Studios en Oslo, el mismo lugar que vio nacer obras maestras anteriores como Eternal Hales y el mencionado Astro Fortress. Fenris, uno de los miembros de la banda, compartió sus pensamientos sobre el título del álbum. Cito: "Estoy teniendo dificultades para expresar con palabras mis sentimientos personales en torno al título existencial. It Becomes Us All, solo puedo esperar que otros puedan sentir la oscuridad que lo envuelve". Sin más, escuchemos el nuevo single de Dark Throne que lleva por nombre Black Dawn Affiliation. Y con Dark Throne nos despedimos. pedimos knuckleheads. Yeah. This is a little fucking bonus. Rammstein, con el tema Sony. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.